acaso tú me extrañarás, me extrañarás. Volvió hacia mí el recuerdo de aquel beso y una lágrima. Ven y siéntate.